Artículo 2, elévese copia al Departamento Ejecutivo para su conocimiento. Artículo 3, comuníquese con su arcevista registro municipal y archívese. Bueno, abro el debate. Permiso, voy a tomar un poquito. Y con el presidente, sí, para hacer alguna apreciación sobre esta ordenanza. En primer lugar, bueno, decir que obviamente todas creo que lamentamos lo que viene sucediendo en términos de la posibilidad de sesionar tranquilamente, en paz y de fortalecer la paz social, que de cualquier manera y en todas circunstancias es nuestra voluntad colaborar en esa paz social, siempre que no incluya o no vaya en desmedro de dar información verídica, de brindar la información y nuestra opinión sobre lo que pensamos, sobre cada una de las ordenanzas. En este caso, lo primero que quiero marcar es lo que pasó hace 2 años. Ana no estaba, pero le contamos que cuando se trató la emergencia económica, no sé si estaba Adriana, no estaba la abogada tampoco, cuando se trató la emergencia económica, vino el proyecto, habían hecho declaraciones públicas los funcionarios de que se pedía por 1 año. El texto, ¿se acuerdan que decía por 2 años? Verificamos acá entre todos los concejales que había sido un error de tipeo, eso fue lo que nos explicaron. Ese error pedimos que se modificara, se comprometió acá todo el cuerpo, en que, sobre todo el presidente, a que eso se iba a corregir. Se hicieron declaraciones públicas de que se había corregido y que quedaba por 1 año. Es decir, lo que se aprobó acá fue una emergencia económica. Por 1 año habíamos coincidido los concejales y nos enteramos después que fue publicada por 2 años, con el texto original. Este texto tiene dos años. 2023. Esta vez viene por 2 años, entiendo que la voluntad es aprobarlo por 2 años, pero en aquel momento nos confesaron que la voluntad era que había sido un error y que era por 1 año, y finalmente se aprobó por 1 año. Eso fue lo que consta en el acta y en el audio de esa fecha y en audio dado a la prensa por los funcionarios también, de que se había corregido, pero la publicación y hasta el día de hoy está rigiendo una ordenanza por 2 años. Eso me parece lo más grave de todo y lo que va castigando un poco la confianza en el resto de las cosas que podamos expresar. Pero particularmente en los puntos, quiero dar algunas breves apreciaciones. Se invoca un estado económico financiero administrativo al 12 de diciembre del 2019 muy grave, basado en el acta de transferencia, como pudimos ver, incluso en la comisión investigadora pudimos verificar que era el único instrumento que tuvo el municipio, lo cual no era la mejor condición para asumir. Pero desde ahí, del día a la fecha, no tenemos ningún otro comprobante de esa situación grave que declaran acá. No tuvimos los balances, por lo cual tampoco pudimos saber, tampoco hemos podido acceder todavía a la cuenta anual 2019, lo cual hace que la prueba, es decir, el fundamento racional de que podría existir la necesidad de una emergencia económica, no la tenemos. No está fundamentado en función de tener números de que verdaderamente esa crisis se mantiene. Por otro lado, si hacemos eco en las declaraciones públicas que han hecho los funcionarios en las últimas semanas, se ha dicho que se cancelaron las deudas de años anteriores, incluso que tuvo un excedente financiero de 6 a 7 millones de pesos, por lo cual, digamos, entra en una contradicción la emergencia, la necesidad y la fundamentación de la profundidad que debería tener para fundamentarse. El artículo 3 autoriza al Departamento Ejecutivo a adoptar los cursos de acción que resulten necesarios a fin de mantener la solvencia en la administración. Bueno, y acá también hay, por ejemplo, se autoriza en el inciso 1 utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines para disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la crisis. Es decir, por un lado, saludamos, lo digo con franqueza, que se hayan hecho modificaciones hasta el día de ayer, creo que hoy a la mañana en realidad pudimos ver publicado el proyecto final y vimos que se han modificado estas cosas, algunas de las atribuciones que se venían cuestionando, lo cual entiendo que no es solamente la buena voluntad, sino que ha sido fruto también del debate y la discusión que puso mucha gente, y nosotros también, lo cual es un reconocimiento, y me gustaría que en ese sentido se reconozca que había irregularidades y que se han cambiado, para no seguir diciendo que no existían y que nunca estuvieron. Pero sin embargo se vuelven a poner acá todo eso, lo mismo facultades que habíamos pedido que se derogaron del proyecto de presupuesto aparecen acá. Disponer la enajenación de bienes de dominio privado de la municipalidad y todas acciones tendientes a procurar de recursos al municipio. Esta también es una atribución explícita del Consejo Deliberante, lo saben, está en el 2102, artículo 30, inciso 20. Además, es uno de los temas que han quedado en la memoria colectiva de Capilla y de las gestiones como uno de los puntos más cuestionados, con maniobras poco transparentes, es decir, la venta de bienes privados de dominio de la municipalidad, con la venta de terrenos y demás, lo cual tampoco ayuda a que esto sea una potestad única del Ejecutivo sin que pase por algún organismo de control como puede ser el Consejo. Disponer de financiamiento a través de la cesión y o venta de acreencias tributarias de difícil cobro. Esto también es grave y es además un peligro, más allá, insisto, de que ustedes nos pidan, y ya hace 2 años que lo venimos discutiendo y hemos tenido gestos de confianza y de buena voluntad al comienzo. Me parece que pedir hoy ese gesto para una acción que puede terminar en la venta a empresas privadas de las acreencias de los contribuyentes, de la deuda de los contribuyentes, que puede generar, no digo que lo vayan a hacer, pero que puede generar embargos masivos, juicios, apremios y otras artes que se utilizan por estas empresas que no tienen sensibilidad ni social ni la cohesión comunitaria que nosotros necesitamos por parte del municipio, es un grave peligro. La inembargabilidad de las cuentas municipales es un factor que parece importante, interesante, hoy también escuchábamos como fundamento, si este fuera, y entiendo que es el fundamento que han expuesto públicamente. En primer lugar, bueno, la Cámara de Cruz del Eje ha desestimado siempre, porque una ordenanza no está por encima tampoco de las determinaciones de la justicia, pero que como acto, en todo caso, sí es un acto de institucional y de confianza, y en todo caso, de que todos los bloques estemos manifestando nuestra necesidad de que no nos embarguen las cuentas, estaríamos dispuestos a acompañar ese punto. Para ir terminando, el artículo 9 dice: autoriza al Departamento Ejecutivo a renegociar los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión y o permisos otorgados y para la prestación de servicios públicos, pudiendo declarar la caducidad de los mismos, todo ello con la finalidad de lograr la superación de la emergencia. Bueno, acá también no hay una razón para que esta delegación esté en manos del Ejecutivo cuando es una delegación, una atribución del Consejo Deliberante, que aquí pasen las concesiones, que además deben hacerse por licitación, ya lo hemos pedido siempre y lo han prometido desde el Ejecutivo, por lo cual, que puedan definir si se dan de baja las concesiones o se dan concesiones solamente como una atribución del Ejecutivo, tampoco está justificado porque no hay una inminencia de algún peligro. Bueno, por último, pretenden prorrogar la emergencia para adoptar medidas para administrar los recursos y asignarlos con eficiencia, eso es lo que se dice en los fundamentos, y no entendemos por qué se necesitaría una declaración de emergencia económica para lograr este objetivo, que es lo que cualquiera esperaría de cualquier gestión en cualquier circunstancia. Finalmente, sobre las disposiciones finales del proyecto, hay una serie de disposiciones que se pretende otorgar la máxima jerarquía de prelación a esta ordenanza por sobre todo el esquema jurídico municipal, es decir, lo que vengo nombrando, todas estas atribuciones van por encima de lo que normalmente establecemos y no tenemos una justificación para que eso suceda. Por eso, bueno, por los términos en que está redactada, no está legitimado su tratamiento y es violatoria de todos los principios de división de poderes. Por lo cual, en estas condiciones, a lo mejor dejamos abierto a que haya modificaciones, anticipamos nuestro voto negativo. Gracias, presidente. Por favor. ¿Puedo hablar, presidente? Ani. Bueno, sinceramente, cuando empecé a leerlo, lo primero que se me representó, digamos, para como modo de alerta, fue el tema de los balances mensuales, que incluso leyendo y releyendo el 8102 es clara, porque habla del balance anual, de la cuenta anual del ejercicio, y habla de los balances mensuales que, en otro inciso que tanto discutimos, ¿no? Leyendo el proyecto y viendo que hacen referencia a la ordenanza que bien dijo Federico, yo no estaba en el momento que se sancionó, vemos estos hechos que también nombró el concejal Fumiato, la de disponer de la enajenación de bienes de dominio privado de la municipalidad, que sí, es el artículo 30, inciso 20, y esto claramente habla de la posibilidad de vender terrenos con una discrecionalidad total, digamos, porque lo faculta el Ejecutivo. pero me llevó también a preguntarme qué habíamos hecho la Unión Cívica Radical en el 2011 cuando declaramos también una emergencia económica por razones similares, porque acá pareciera que esto es de ahora y en realidad Capilla del Monte viene con un problema financiero desde hace muchísimas décadas. Entonces fui al proyecto de ordenanza de la declaración de estado de emergencia económica financiera administrativa del año 2011 y en su artículo 8, yo se los quiero leer porque la intención a la hora de legislar es muy importante. Y cuando los proyectos del Ejecutivo vienen así, viste, tipo espada de Damocles, llama poderosamente la atención. Y en aquel momento, nuestra declaración, la hago nuestra porque con nuestro gobierno, decía en su artículo 8, facultes el Departamento Ejecutivo mientras dure la emergencia económica del municipio para declarar la puesta a disposición para la venta, compensación o dación en pago de aquellos inmuebles de dominio privado o posesión municipal que no se encontraran afectados a un destino determinado, ni se encuentren restringidos por las ordenanzas que declaran áreas de reserva natural, ni se encuentren por encima de la cuota 1060 en aquel momento, ni tengan otra restricción legal, sujeto a aprobación previa del Consejo Deliberante. Y este aquí que a mí me llama poderosamente la atención, y de verdad, presidente, hay una clara manifestación del Departamento Ejecutivo por quitarle delegaciones que le son innatas y propias del Consejo Deliberante. Es preocupante, yo particularmente quisiera acompañar. Es importante una emergencia económica a la hora de la inembargabilidad de los bienes municipales. Y de verdad uno quisiera acompañarlo por la responsabilidad, por saber lo que es tener los juicios en la espalda, no dejándote pagar los sueldos, no, porque lo hemos vivido. Porque en el 2011 pasó lo mismo, porque capaz que 10 años atrás pasó lo mismo. Pero es imposible poder acompañar semejante barbaridad jurídica. Presidente, le hablo a usted también. Te estoy escuchando. Disponer del financiamiento a través de la cesión y o venta de acreencias tributarias. Me lo explico un licenciado en economía y me dijo, más o menos vender la deuda a una empresa privada a menor precio para que después la empresa se cobre. Y estamos hablando que se autorice el Departamento Ejecutivo a adoptar los cursos de acción que resulten necesarios a los fines de mantener la solvencia, y no habla en ningún momento de que pasen por el Consejo Deliberante. Habla de renegociar las concesiones de locales, que también deben pasar por el Consejo Deliberante, advertimos desde nuestro bloque. La 8102 en el artículo 30 en el inciso 20 es clara, en el artículo 37 en el inciso 1 es claro, el artículo 186 de la Constitución Provincial es claro. Son todas estas cuestiones las que a uno le prende la necesidad de alerta, ¿no? Y fíjense que el artículo 25 dice cualquier supuesto de colisión en el orden administrativo o conflicto normativo relativo a la aplicación del presente régimen debería interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de esta ordenanza. Y yo le pregunto, presidente, aún en contra del 8102, yo le cité los artículos porque yo sé que son personas bien. Y les cito los artículos y les puedo dejar la fundamentación para que los busquen y realmente se pueda modificar lo que permita que podamos votar una cosa así más allá. Bueno, lógicamente que nosotros consideramos que no tenemos balance de 2 años. Yo le pido, presidente, que lo lea. que lo estudien. Por todo lo que acabo de exponer, y sobre todo, también les puedo dejar el proyecto de declaración de estado de emergencia del 2011 para que vean cómo todo pasaba por el Consejo Deliberante. Por todo esto es que nuestro bloque no, lamentablemente no, sabiendo lo necesaria que es, pero así no la acompañaría. Obviamente que si pudiésemos tratarla, modificarla, encontrarnos con los balances y poder mejorar todo esto, tenemos toda la voluntad de trabajarlo. Pero es realmente grave cómo se esmeran en quitarle facultades al Consejo Deliberante. Es todo, presidente. Gracias, Ana. Presidente, Marzo. La verdad que lo escuchaba, por supuesto que tengo las mismas observaciones que hizo Federico ayer, porque están aquí y son escritas. Parece que estamos hablando de que si sí o si no, si lo aprobamos, si no lo aprobamos. Estamos faltando la ley 8102. Es gravísimo lo que estamos haciendo. Todas las obligaciones y el trabajo que debe hacer el Consejo se lo está delegando el Departamento Ejecutivo, presidente. Está clarito acá. Tenía el 8102, no hace falta que me crea, con los artículos que lo están dando los compañeros, y son muy claros. Acá estamos haciendo malversación de fondos. Recordemos que hay un intento. No, ¿para qué? ¿Cuál es la malversación de fondo? Una. Utilizar temporalmente todo fondo asignado previamente a otros fines, pero disponibilidad de las partidas necesarias hasta la superación de la crisis económica, a excepción de aquellos de extraña jurisdicción con afectaciones específicas. Hay que recordar que un intendente, creo que el eje, la abogada lo puede recordar, que por utilizar fondos para pagar sueldos, que eran para otra cosa, fue preso. No, no es que fue enjuiciado, fue preso. ¿Cómo se llamaba? El Beto Esteban. Por esto, ¿eh? Por pagar sueldo, no es que se llevó la plata a la casa, porque no correspondía, porque el fondo específico era para otra cosa. ¿Cómo nosotros vamos a aprobar esto? Aunque digan, no, nosotros somos mayoría. Y nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Esto es una locura. No solamente con los fondos. Cuando habla de disponer las enajenaciones de bienes de dominio privado de la municipalidad y todas aquellas acciones tendientes a procurar los recursos del municipio para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. La verdad, y los 8.102, y el uso del crédito público hasta el 100%, sin pasar por el Consejo Deliberante, presidente. Todo así, toda discrecionalidad. Y el artículo 9 ni hablar. Lo voy a leer porque la verdad quiero que lo entendamos. Yo sé que son la mayoría y que de acá van y dicen, les pasamos por arriba. Esto es una aberración. Estos sí son superpoderes. Y si no lo discutimos, miremos la ley. Cuando no cumplimos la ley, es superpoder. Nadie pasa. Ninguna ordenanza, cualquiera sea, si me equivoco, doctor, usted me suplanta y dice, no es así. Está por arriba de una ley. Nosotros tenemos derechos y obligaciones. El principal es el del control. Y no lo estamos supeditando al Ejecutivo que haga lo que quiera. ¿Para qué estamos nosotros? Si nuestro tema es controlar al presidente. Autorícese al Departamento Ejecutivo a renegociar los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión y o permisos otorgados y o para la prestación de servicios públicos, pudiendo declarar la publicidad de los mismos, todo eso con la finalidad de lograr la superación de la emergencia declarada. Eso pasa siempre por el Consejo Deliberante. Pasó en todos los departamentos ejecutivos. Ahora nosotros acá ni vamos a poder tener respuesta a los vecinos, porque con esta ordenanza van a poder hacer lo que quieran. Ni ustedes van a poder contestar. Vamos a ir a preguntar qué hicieron cuando eso tiene que pasar por acá. Pasó siempre. Y ahora no va a pasar más. O tienen la potestad de no pasar. Debe haber un caso. Cuando habla, que leía recién Federico para no volver a releer todo, sé que están cansados de que se les repita y no les gusta. Cuando hablan de las cobranzas municipales. Quiero recordarles, le voy a dar un caso cortito y de hace poco. La Municipalidad de La Cumbre, cuando gana el intendente Ovelar, tiene esta idea de contratar a la empresa Collector para hacer las cobranzas de la Municipalidad de La Cumbre. Una pueblada aprobada, ¿eh? Dio marcha atrás y no pudo hacerlo. Y nosotros le vamos a dar esa potestad al intendente para que pueda vender las deudas que él considere, al precio que considere, sin pasar por el consejo. Porque usted va a decir, no va a ser así. ¿Y cómo vamos a creer? Si la potestad la tiene, esta potestad la tiene. Cuando usted la aprueba en esto, sin aprobación del Consejo Deliberante, la tiene para hacer lo que quiera. Y estamos encima, que puede hacer lo que quiera, estamos en contra de la ley. Nos marcan un montón de artículos, incisos. Ya no hablemos de los balances, hablemos de esta ordenanza. Por favor, les pido. Yo sé que, ser equipo, y está muy bueno ser equipo, pero saber, dijo un amigo mío, se acompaña hasta la puerta del cementerio, no se entre, se entierran. Porque a mí me parece que está bueno ser equipo, pero esto es el Consejo Deliberante, representamos a los vecinos, defendemos a los vecinos, porque los vecinos nos pusieron acá, no el Ejecutivo, ¿eh? Nosotros no somos funcionarios municipales, los únicos, junto con el Tribunal de Cuentas, que no somos funcionarios municipales, somos elegidos por el voto popular. ¿Y así le pagamos al vecino? ¿Así? Nada más, presidente, mi voto es negativo. ¿Puedo pedir un cuartito intermedio? Pequeño, pasame un cuartito intermedio. No hace falta que se pare. Sí, no, gracias. Ahí estamos grabando. Se levanta el cuarto intermedio. Roberto. Sí, María José. Bueno. Llevo 6 años preciados en esta banca defendiendo el espacio político que me satisface íntimamente y sin temor a equivocarme puedo dar fe de la penosa catarata de acciones y gestiones que atravesaron mi pueblo, y digo mi pueblo por la pertenencia que siento porque este suelo me vio nacer. Aquí aprendí que todos los recursos políticos partidarios son válidos, incluso hasta cuando un partido que gobernaba en ese momento pergeñó desde su riñón la destitución de su propio intendente. A veces recuerdo a su intendente cuando vino a este recinto a explicar, muy dolido, a sus correligionarios en mayoría de este consejo con documentos de su gestión, pero igual así torcieron su voluntad. En esa sesión estaban presentes como vecino en otro, un futuro intendente y también un futuro secretario de gobierno. En el audio de esa sesión hay expresiones políticas de una gran precariedad. Nosotros éramos la oposición y en ese momento ni nuestro voto ni nuestra posición tuvo cabida. Después vinieron representantes que administraron nuestro municipio. Seguramente para los partidos de ese momento fueron impecables gestiones y estaría bien que así lo sintieran. Siempre que al final de esos recorridos todo hubiera quedado en perfecto orden. Pero no fue así. Muchos acontecimientos, como por ejemplo, una deuda. Y solo quiero recordar, porque lo padecí como oposición, lo que fue el descarado egreso del Festival Alienígena 2018. No presupuestado, no autorizado y mal imputado. Recordar políticamente con hechos concretos, por supuesto, hace también algún ejercicio de señalar y acusar. Con respecto a lo de la emergencia económica, los años que se han puesto son los que creemos convenientes. De cualquier manera, la emergencia se usa ante una necesidad que nadie puede predecir, pero la herramienta debe estar. El Ejecutivo estuvo vigente esta ordenanza, como bien lo dijo los concejales de la oposición, y no aplicó ninguno de los puntos de que le daban esta potestad. Solamente se hizo presente uno de la venta de un camión, si mal no recuerdo, a cambio de arena o de tierra para las calles y que fue pasado por este cuerpo. Sí. A la hora de que esta gestión política que comparto, apoyo y defiendo, como lo haría cualquier partido de la oposición si les tocara gobernar, tuvo y tiene que hacerse cargo de resolver estas nuevas interpretaciones, pretenden cambiar a la que naturalmente son aceptadas. Por ejemplo, una reciente deuda, una pandemia, mayor recurso a la asistencia social, reestructuración administrativa, proceso inflacionario o participación fluctuante, y algunos no me bastarían para continuar con lo que abarcaría con la emergencia económica como herramienta de uso circunstanciales que el DEM puede tener. Las tiene un gobierno provincial y las tiene un gobierno nacional. pero aquí son motivo de cuestionamiento. Recién estamos cumpliendo 2 años de gestión y para la oposición ya está claro el desmanejo administrativo y por supuesto económico. Ya es un hecho lo que se hace, lo que se puede conseguir y lo que se decidió como proyecto político está mal. Existen para ello a las oposiciones varias alternativas, como también para nosotros que estamos al frente de la gestión. Lo que debería ser común a todos es que terminemos el periodo y después evaluar, juzgar y, si es necesario, denunciar. Mientras tanto, ni la oposición ni nosotros somos dueños de esa verdad. Y también quiero decirles que como bloque, hemos despuntado la ordenanza de emergencia, todos los puntos, y que nosotros estamos detrás de las acciones del Ejecutivo, por ende, y habiendo corroborado que durante estos años no se utilizó esa potestad, simplemente no explicarle que ya lo tuvieron a esta potestad de estos puntos. No y que no fueron ningún punto ejecutados, salvo el que vino con y tenemos que creer en la buena fe, digamos. Entonces, presidente, por eso yo adelanto mi voto positivo a la emergencia económica solicitada por el Departamento de Justicia. Yo no tengo nada que agregar, espero la votación porque ya hemos trabajado con María José. Estamos votando, ya estamos en votación. Todos adelantaron el voto. Perdón, mi voto es positivo por lo que ya expresó María José, que fue lo que trabajamos juntos. Bueno, yo creo que el Consejo Deliberante estos últimos años se había transformado en un ejecutivo paralelo, donde no se respetó la voluntad, le hablo puntualmente a usted, concejal Rodríguez, porque usted hace alocución a defender a los vecinos, y en la defensa de los vecinos está la institucionalidad también. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el acuerdo que tuvieron para que entre usted un concejal de diferente signo a terminar un mandato de Juntos por el Cambio o Cambiemos? ¿Cuál fue el acuerdo? Yo le voy a contar, no hubo ningún acuerdo, simplemente que el partido gobernante no quería tomar el gobierno porque no quería hacerse cargo y me pidieron que lo hiciera. No hubo ningún acuerdo espurio y nada. Y mi obligación con los vecinos y con el Consejo Deliberante es hacerse cargo. Yo le pregunto a usted, presidente, en el supuesto caso, Dios no lo quiera, el intendente renuncia, se va porque ya pasaron los 2 años. Si usted toma el municipio, lo está boicoteando, y supóngase que ustedes lo hablan primero, porque ustedes son mayoría, y seguramente entre ustedes, porque no quiero aclarar una cosa, porque hay un error, siempre se piensa que después de los 2 años... el que asume la intendencia en el supuesto caso es el presidente del consejo. No, señor, es un concejal. Puede ser del oficialismo o puede ser de la oposición. Vamos a dar un ejemplo de ese momento. Supongamos que ustedes 4 le dicen, estoy dando un ejemplo, ¿no? No quiero que después digan, dijo que... Está haciendo predicciones. Nah, eso, sí, justo. Si es por la lluvia, bueno. Y supongo que ustedes ninguno 4 dicen, nosotros no queremos, ¿no? Y dice Federico, voy, y él dice que sí. ¿Eso qué sería? ¿Un acuerdo espurio? Vos me preguntaste y yo te estoy contestando. Yo pregunté cuál es el acuerdo y en ningún momento dije espurio. Sabemos que es la potestad del consejo, que cualquier concejal puede ser. Ahora, yo lo que veo, por ejemplo, el intendente Buffoni hace alocución el día 4 de julio, que no puede continuar, ¿verdad? La pregunta mía en ese entonces es por qué Gabriela Negri, si se presenta de candidata a intendente, no va a ella. Perdón, presidente, perdón. Yo me he salido del tema que estamos tratando, perdón. Me han dicho que no me puedo salir del tema perdón, tratando. Perdón. Tratemos de esto y hablemos de esto, porque si no es una batalla entre... A modo ilustrativo, ¿a qué viene esto? En que la institucionalidad... se defiende siempre. Sí, ¿cuál fue la parte? ¿Cuál fue la no institucionalidad cuando fue un concejal el que asumió? La institucionalidad se defiende siempre. ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho yo en mi caso? Hubiera llamado al intendente electo en ese momento. La ley no lo permite, Para poder consensuar. No, nadie dijo que entre el intendente electo. ¿Pero porque no? Después, bueno, evidentemente han pasado cosas, Marcelo, como las recategorizaciones que nos enteramos. Unas veces puesta la recategorización, 100 y pico de recategorizaciones con el consiguiente perjuicio para la administración que viene, es decir, la administración del intendente Díaz. ¿Me permite, presidente? Que la responsabilidad es con todo, no es selectiva. No es perfecto. Selectivo. ¿Usted vio el convenio que se hizo entre el FUOEM y el ex intendente Buffoni? ¿Usted lo vio? Pero el intendente Buffoni ya no estaba. No, pero usted cuando firma, es una institucionalidad y la transparencia y la administración sigue. Si supongamos que hay un acuerdo, perdón, disculpe, no, para contestarle porque me está diciendo de la recategorización. Pero quiero que sepa que lo tenemos. Hay un punto, es fácil, la podemos buscar porque eso está acá, se hizo hasta por decreto. A ver, en febrero del 2018 se recategorizaba, del 2019, perdón, se recategorizaba el 2018. Y en el transcurso del año se recategorizaba el año 2019, como siempre. En su momento, el ex intendente Buffoni salió y dijo que se iba a recategorizar en octubre, públicamente, y estaba bien, ¿por qué no? Si podía hacerlo. Ahora, que no esté, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no lo voy a cumplir? ¿Y qué? ¿Va a estar el municipio prendido fuego por no recategorizar cuando es un documento firmado por un intendente? Era un gobierno, concejal, era un gobierno interino y para mí personalmente fue una irresponsabilidad eso. En lo personal es una opinión. ¿Está bien? Es una opinión. ¿A qué viene esto? Viene a dejar en claro la posición de nuestro bloque. Nuestro bloque, nosotros estamos constantemente detrás del Ejecutivo viendo sus acciones. Usted, concejal, todos los viernes pide en oficialía el movimiento de compensaciones, o sea que usted también sabe perfectamente el movimiento de... Jamás pude verlo. De hecho, pedí en mi oficialía de las cosas. El resumen histórico de la ordenanza nunca me lo pasó. Habrá que preguntarle a la chica que está a cargo, la señora. Me dijo que si el intendente no le da la orden de darme las ordenanzas históricas, el archivo histórico, no me lo dan, no me lo dieron nunca, en 2 años. ¿Qué podemos controlar nosotros si no podemos ni siquiera acceder a un documento? Y no está argumentando, presidente, sobre los argumentos que estamos dando. Y yo pido una moción. Te pido que se vote después un dictamen de la abogada sobre si esto es legal, porque si no... Perdón. Es mi moción. Lo que quiero dejar en claro es que este gobierno, de los puntos de la emergencia económica, hasta ahora no ejecutó ninguno. No ejecutó ninguno. Entonces, es una medida para ponernos a salvo ante hipotéticas cosas que podrían pasar. Por ejemplo, una catarata de juicios que pueden... Y todo lo otro, ese se lo aprobamos. Dejemos ese artículo y se lo aprobamos ya. Bueno. Hoy. Yo voy a tratar esto y ya voy a adelantar mi voto positivo para el proyecto de la emergencia económica. Y vamos a someter a votación el dictamen de lo que vos dijiste, María José, para que Adrián haga un dictamen sobre esto. Si estás de acuerdo o no. Yo creo que nosotros con la abogada que trabajamos lo descontamos a todo y no hubo ningún tipo de observación, así que no tendría problema. Pero, o sea, yo ya lo trabajé y yo ya desestimé mis dudas. Sí. O sea, si es por mí, yo te digo que no. Pero el cuerpo, estamos pidiendo, perdón, la abogada que diga lo que diga el bloque de ustedes. Hay una moción tuya. Por eso, pero pido estamos esto, que el argumento. Bueno, por eso, pido que el argumento. No puede ser que ustedes ya lo vieron con su abogada. Ella es la abogada del cuerpo y necesitamos un dictamen del cuerpo porque nosotros tenemos que salir absueltos de una sospecha de que esto es ilegal. Entonces le estamos pidiendo nunca. Bueno. Incluso los protege, perdón, un dictamen los protege a ustedes de una posible ilegalidad, que yo por lo que pude consultar existe, y con un dictamen quedan cubiertos ustedes. Porque si no están votando algo que, a ver José, sin chicana, de por medio, sin nada, porque la verdad que esto es preocupante. En aras de que ustedes queden protegidos legalmente, ya que están dispuestos a votar esto, que haga un dictamen, y eso los protege jurídicamente de cualquiera que vaya a hacer una acción penal con esto. No quiero decir, a ver, puede haberlo, con un dictamen que les diga que sí, que está bien, que responde la asesora, no responde ustedes. Entonces, por lo menos que queden protegidos desde ese lugar. Yo entiendo también, a ver, presidente. Perdón, pero quería contestar algo. Más allá de... Porque me toca, digamos... los problemas internos que tuvo el radicalismo los pagó carísimo. Y se los hizo pagar la sociedad. Nos los hizo pagar la sociedad. Carísimo. sale Violando el 8102, cambia el presidente. Entonces yo les pido, en aras de saber lo que es pagar los costos de los errores, que no nos vayamos del tema, las chicanas de un lado, del otro, bueno, yo los puedo comprender, pero hay un montón de personas esperando se resuelvan determinadas cosas que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Y de verdad creo, yo no había pensado en la posibilidad de un dictamen. Yo considero que son personas de bien y con un dictamen estarían cubiertos legalmente. Porque de verdad puede dar lugar a denuncias penales, cualquier cosa. No quiere decir que no se haga la denuncia, porque si está cumpliendo, no está faltando la policía y todo. Como funcionario público, no, es nuestra obligación. Claro. Después el dictamen será otra cosa. Pero a ver, la votación es. A ver, yo de eso no comparto. La votación es del concejal. No, independientemente de lo que pueda decir la abogada. Porque a ver, la abogada puede decir una cosa y el concejo puede decir otra. Claro, bueno, está ahí que es eso. ¿Cómo? El dictamen no es vinculante. No, no, aparte está sobre el hecho consumado. De a uno. Sí, perdón. Yo para que tuvieran ellos un marco legal para que puedan definir más, no quiero decir responsablemente, sino más cuidado de alguna manera jurídicamente, es que me parecería bien, pero bueno, a ver, estamos ante hechos graves, presidente. Salo. ¿Habías votado yo, vos? Yo, sí. Perdón, estamos votando la moción de Federico por el dictamen. Pero perdón, no lo interpreté, ¿sí o no? Porque no lo interpreté, no escuché a la José. No, dijiste José, no, perdón. Yo dije que no y... Perdón, eso era. Perdón, me había confundido, pensé que era esto. No, está bien. Yo quiero recordar también que es el presidente. ¿Se acuerda la votación del proyecto de ordenanza? No, claro, porque estaban votando el proyecto de ordenanza. Yo voté mi voto, dije, me adelanto mi voto positivo a la aprobación del proyecto y pasamos, el proyecto está aprobado. Claro, claro, y ahora estamos. ¿Para qué la moción no sea si ya está aprobado? Eso quería saber. Yo tengo mi pregunta, es entonces, ¿cuál es la función de que tengamos una abogada en el cuerpo? Cuando cada vez que pedimos que haga un dictamen para sacarnos las dudas, porque decimos, la otra vez pedí un dictamen para ver si los balances mensuales son o no una obligación del Ejecutivo. Y se rechazó un pedido de dictamen. ¿Cuál es la función, pregunto, de la abogada? Esa es mi primera pregunta. Perdón, la segunda, si le dejo las dos. La segunda es, no se respondieron los argumentos, solo con chicanas de que los otros hacían malas cosas, digamos, la justificación es que otros también incurrían en supuestas irregularidades, que no están ni siquiera denunciadas, muchas de ellas, o alguna, por lo menos no demostradas. Pero, insisto, que el argumento que se nos da es que el intendente no lo va a usar. O sea, le votamos algo que implica ilegalidades, pero no lo va a usar. Si lo usa, ahí ustedes estarán, tenemos que confiar en el bloque oficialista de que estarán atentos a que no cometa... Que no cometa, lo que se nos está quitando son los mecanismos, y esto es lo que quiero que se entienda también. Hay una efervescencia social. Ustedes creen que es responsabilidad de uno que le calienta la cabeza al otro. Lo cierto es que lo que no hay, lo que se nos quitó, son todos los mecanismos de control. Toda posibilidad. Es decir, acá nunca hicimos presunción de corrupción, y les consta que jamás hicimos presunción de corrupción. Pero todo instrumento que nos posibilite verificar que eso no pase, se nos han quitado. No los tenemos más. Durante 2 años nos dijeron, además no me respondieron sobre aquel error de tipeo que ustedes terminaron avalando que se publique por 2 años. Tenemos 1 año ilegal, completamente ilegal esta ordenanza. No hicieron presunción de corrupción sobre esta gestión, porque sobre gestiones anteriores vos has participado en una comisión investigadora donde vos estás representada a otra dominoria. Está bien. Y eso también, o sea, las cosas como son. Ahí sí había presunción de corrupción para atrás, pero para acá no. No, yo acá no lo estoy. Yo acá no me he encontrado porque no nos han impedido. Es más, hablaría bien de ustedes que yo haya podido encontrar alguna cosa que me pareció, en mi opinión, irregular, que además puede sucederle, y administrativa, además. Hablaría bien, porque en todo caso las pude encontrar, porque, por ejemplo, presentaban los balances. No digo eso. Está bien. Digo que no pudimos participar nosotros, ninguna de las dos fuerzas. Está bien, Yo lo que estoy diciendo es que en este caso no puedo presumirlo porque no tengo ni los balances, ni siquiera la posibilidad de controlar concesiones, venta de terreno, etcétera. Y lo que no entiendo es por qué, teniendo un bloque, porque si ustedes realmente, como dicen, quieren cuidar esa institucionalidad, es decir, cuidar también al intendente, que me parece legítimo, lo tienen que hacer diciendo nosotros valemos. Nosotros también tenemos nuestra posibilidad y tráiganos y lo votamos acá y se lo hacemos de cara al pueblo. Lo que no se entiende, no entiende el pueblo que está afuera y otra gente que está muy caliente, es por qué no lo quiere mostrar, por qué la obsesión en ocultar las cosas. No se entiende. Entonces, escucho los argumentos y no escucho un argumento a favor o por lo menos que disuada de que esto que hemos demostrado que son ilegales, no lo son. Se nos dice, no lo vamos a usar. Podemos tener un arma, que es ilegal tenerla, pero no la vamos a usar. No se puede aprobar tener un arma, porque está prohibido tener el arma. Entonces, no lo entiendo, sinceramente. Perdón, ya está votado, pasamos al siguiente punto. Punto 4, proyecto de ordenanza, creación a partir del 1 de enero del 2021 del programa de inclusión laboral denominado...